Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Muy estimados amigos, tengo el enorme placer de saludarlos una vez más, ahora ya en el 2009. Qué bendición que Dios nos haya permitido llegar hasta ahora, ¿no le parece? Agradézcale a Dios y propóngase vivir su vida diferente que otros años. Corregir fallas, aunque sea una a la vez, fallas en su vida, en su matrimonio, en su familia. Decídalo y Dios le va a ayudar si usted lo decide para Él. En esta vez vamos a estudiar aquí sobre Moisés. Si usted lee la Biblia, pues sabrá que es un hombre tan conocido en la Biblia. En la Biblia en total se mencionan arriba de 6,000 personas. ¿Cuánta gente, no le parece? Y le ha preguntado a usted una vez de estas 6,000 y feria, ¿cuáles serán las personas más conocidas, más mencionadas en la Biblia? Algunos de ellos apenas se les menciona una o dos veces, a otros se les menciona gran cantidad de veces. Déjeme decirle que a Moisés se le menciona 804 veces en la Biblia, solamente por debajo de David, a quien se le menciona 1,118 veces. David, el personaje más mencionado en la Biblia, y fuera de allí, Moisés. Así es que Moisés se le menciona 804 veces. Segundo, debemos también notar que Moisés, el nombre Moisés, quiere decir rescatado, sacado, o más concretamente sacado de las aguas. Y ustedes que leen la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, sabrán por qué. Así es que vamos a ver aquí sobre Moisés en esta ocasión. En primer lugar, necesitamos hablar de su nacimiento. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. También Moisés fue muchas cosas. Moisés fue profeta, Moisés fue legislador, Moisés fue libertador. Moisés tuvo algunos cargos que Dios le dio. Y Moisés también es el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el Señor Jesucristo y los apóstoles y otros personajes bíblicos siempre le atribuyeron a Moisés estos libros. Así es que veamos aquí un poco sobre el nacimiento de Moisés. Dice Éxodo 2, 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvele escondido 3 meses. Ahora, aquí se destaca una cosa muy importante. En primer lugar, sobre el nacimiento de Moisés, debemos decir que él nació de dos padres afines. Ahora, ¿por qué decimos afines? Hoy en día, cuando una persona escoge una pareja, muchas veces pues no se fijan si tienen afinidad de creencia, afinidad de otras cosas, simplemente en su sentimentalismo, la mayoría de las veces en sus emociones, y después, como muchos allí, después las emociones cambian o se van por temporadas y piensan que ya se han dejado de amar y optan por separación o divorcio. Pero Moisés dice que era de la familia de Leví y también su esposa era de la familia de Leví. Recuerde usted cuán importante era esto. Por ejemplo, Moisés y su hermano Aarón después tenían que servir a Dios Y como vemos que después Dios mismo dijo que los siervos del templo deberían de ser de la tribu de Leví. Así es que si el papá o la mamá de Moisés y después y de Aarón y su hermana María no hubieran sido de la misma tribu, entonces no hubieran podido servir a Dios. Así es que ellos desde allí escogieron ahí parejas que fueran afines, que después no les fueran a estorbar, que después no les fueran a quitar la oportunidad de servir a Dios. Y sabe cuán triste es cuando muchas parejas hoy en día no se fijan en lo que puede pasar en el futuro. Simplemente optan por esto y lo otro y después ahí vienen los problemas. Moisés, sus padres se decidieron ambos de la misma tribu y así no habría problemas después en que ellos pudieran servir a Dios. Y fíjese muchas veces cómo los papás pueden tener influencia en que qué van a hacer sus hijos. Y no nomás pueden, la tienen. Si sus hijos van a poder servir a Dios o no. Porque a veces los padres cometemos toda clase de errores y después los hijos tienen que pagar las consecuencias. Y aquí, qué bueno que Moisés, tú vienes de padres que no cometieron esos errores. Ambos eran de la tribu de Leví. Y fíjese, y otro, no nomás eso. También mencionamos al Señor Jesucristo, cuando Él nació, dice que tanto José y María eran descendientes del rey David. Fíjese nomás qué importante es cuando la Biblia destaca grandes personajes que es importante de qué clase de padres vienen. Así es que ustedes padres, si usted dice, bueno, yo ya no me fijé, yo ya me casé y no tuve precaución. Bueno, entonces haga lo correcto ahora. No es la opción de ninguna manera. Entonces dice, ahora me separo, me divorcio. No, esa no es la solución. Haga lo que Dios le dice ahora y no cometa más errores. Trate de buscar ahora la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa. No nomás eran de la misma tribu, de una de las 12 tribus de Israel, que es Leví, y también dice, versículo 2, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, tuvo el escondido 3 meses. En aquel tiempo, como veremos más adelante, había un edicto de Faraón donde Israel ya estaba esclavizado en Egipto, y allí había el edicto de Faraón de que cuando los israelitas, por temor a que se multiplicaran mucho, que fueran a sobrepasar a los egipcios, decidió que cuando las mujeres judías dieran a luz, entonces mataran a todos los hombres, niños que fueran naciendo, y a las mujeres las dejaran vivas. Fíjense, desde entonces ha sido así. Pero los padres de Moisés también eran padres de fe. Eran padres que creían más a Dios que a los hombres. Hoy día, cuando tantas cosas se cometen, y ellos no solamente no cometieron ellos el acto abominable de cometer allí aborto y ellos matar a su hijo, y sin embargo, Faraón dijo que las parteras los mataran, pero ellos tuvieron la fe en Dios de no hacer eso. Aún en medio de tanta oposición, decidieron tener a su hijo a pesar de todo. Y fíjese, hoy hay madres solteras. Yo entiendo que algunas las violaron y qué terrible eso. Y a los violadores, pues castíguenlos a ellos. Pero, ¿qué culpa tiene el pequeño bebé? ¿Qué culpa tiene eso? ¿Por qué ahora la madre, si fue violada y no puede desquitarse con aquel que lo hizo y ahora se quiere desquitar con el indefenso niño allí haciéndolo pedazos de la manera más cruel y despiadada y tirarlo a la basura como si ni ser humano fuera. Moisés y su esposa decidieron tener este hijo en medio de toda la oposición. Todo el imperio egipcio estaba en su contra y a pesar de ello, ellos creyeron más a Dios que a los hombres y tuvieron fe en Dios y decidieron ir en contra de la corriente por su fe en Dios y tener a su hijo. ¡Qué maravilloso los padres de Moisés! ¿No cree? Padres, usted y yo debemos preocuparnos de tener una verdadera fe en Dios, de mantener a nuestros hijos por fe en su camino. Y si usted no ha tenido esa fe, entonces hágalo ahora. Lea la Biblia, acuda a una iglesia donde se predique clara y puramente la palabra de Dios. Y fíjese, y en otra cosa que destaca aquí de los padres de Moisés, dice la cual concibió y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. También eran padres que eran atrevidos, y no estoy hablando de que se atrevían a hacer el mal, pero se atrevían a ir en contra de todo lo malo y cuidar a su hijo y aún arriesgarse ellos mismos con tal de cuidar a su hijo. Mire, ellos, aunque era mandamiento del faraón que todos los hijos varones los mataran al nacer, los padres de Moisés lo tuvieron escondido 3 meses. Yo no sé cómo pensaron, oraron, lucharon, que nadie se diera cuenta y ellos pudieron tener allí a su niño y criarlo. ¡Qué atrevimiento! ¿No le parece? ¿Sabe? Hoy día hay muchos padres que doblegan las manos ante la adversidad y acuden. Mire, hoy día, por ejemplo, la ley nos ata las manos en cuanto a la correcta disciplina de los hijos, la disciplina puramente bíblica. Y si usted quiere saber de ello, lea constante y repetidamente Proverbios. Y se dice que no se debe disciplinar y después crecen unos hijos malvados y después tienen que ocupar más policías para tratar de corregir el error que cometieron al atarle las manos a los padres y no pudieran criarlos correctamente. Pero muchas veces nosotros, por seguir la Biblia, tenemos que ser atrevidos y hacer lo correcto a pesar de todo. Así es que ustedes, padres de familia, atrévanse a criar a sus hijos. Atrévanse a correr riesgos por amor a sus hijos, por criarlos bien, por llevarlos por el camino correcto, por disciplinarlos, por llevarlos hacia el Señor Jesucristo, para que ellos conozcan al Señor y anden sus caminos. Moisés, su nacimiento fue bueno porque tenía buenos padres. Seámoslo nosotros hoy en día. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.